A veces eres, me enloqueces y otras veces me dañas. Damos vueltas, no nos escuchamos, ignoras. Ignoras como me cayó. Lleno mi panza de palabras que no te diría jamás. No me apasiona tu despreocupación por mí. Nunca comprendo por qué me tratas así. Esta vez te diré, recapacitaré. Voy a buscarte en mi silencio y en tus ojos ciegos. Aguantaré bajo el puente y en el puente vos y yo, enturbiando nuestras almas, complicándonos los dos. Quisiera llevarme. Siempre pienso que hoy es la última vez. Siempre es la última vez. A veces sabes, me enloqueces y otras veces me dañas. Damos vueltas, escuchamos, ignora. Ignoras como me callo. Lleno mi panza de palabras. Come on. Que no te diría jamás. Aguantaré bajo el puente y en el puente vos y yo, enturbiando nuestras almas, complicando los dos. Quisiera llevarme. Pienso que hoy es la última vez. Siempre es la última vez. ¡En el bajo es monoto! Quizás sea por eso que cada vez que te veo y me ves, me tenés a tus pies. Cuando no me acuerdo, vos siempre te apareces. Y después, oh, te vas. Muchas gracias.